güey es muy poca cosa. Dicen que la andas buscando, me llevo el mitote. ¿Qué tal si yo te dijera que ya la conoces? Si preguntas yo contesto lo que quieras, pero no andes con mamadas ni buscándole por fuera. Dices tu preocupación, te dejo un polvadero, pues la neta está más buena. Que te gustan las sorpresas, ya no estés quemando cinta. Y te va una pa' que sepas, sin buscarla me la llevo. Tú la pusiste a mis pies, pues hablabas mucho de ella. Para no hacer muy largo el cuento te diré, si te acuerdas de tu amiga, pues por esa te cambié. Y ya sabes quién soy, chiquitita. Adriel Favela. Dices que me he equivocado al cambiarte por otra, y que comparada contigo ella es muy poca cosa. Dicen que la andas buscando, me llevo el mitote. ¿Qué tal si yo te dijera que ya la conoces? Si preguntas yo contesto lo que quieras, pero no andes con mamadas ni buscándole por fuera. Dices tu preocupación, te dejo un polvadero, pues la neta está más buena. Siempre has dicho que te gustan las sorpresas, ya no estés quemando cinta. Y te va una pa' que sepas, sin buscarla me la llevo. Tú la pusiste a mis pies, pues hablabas mucho de ella. Para no hacer muy largo el cuento te diré, si te acuerdas de tu amiga, pues por esa te cambié.